Ustedes ahora me escuchan así, con todas las pilas. Pero cuando me levanté a la mañana, era otra cosa. Me fui desabrigado al laburo porque a la mañana hacía como 20 grados. Pero cuando salí, hacía como 10 grados menos y claro, me engripé. Aparte, el colectivo a la vuelta venía tan lleno que cuando me bajé, me empujaron, me caí y me esguincé el tobillo. Encima, cuando llegué a casa, me enteré que me cortaron la luz porque me atrasé 2 días del segundo vencimiento. Así que, hoy a la mañana estaba hecho pelota. No iba a venir a trabajar. Pero me puse a pensar que si no trabajo, el dueño de la empresa se va a atrasar con los impuestos. La FIP no va a recaudar lo suficiente. El gobierno no va a poder pagar los intereses de la deuda externa y van a venir los marines yanquis a cagarnos a cuetazos. Entonces dije no, yo tengo que ir a laburar igual. Me encajé unos cuantos aspirinex forte. 8 cajas. Y aquí estoy. Todavía no son las 12 del mediodía y ya ensobré como 2.500 cartas. Saqué 4.500 fotocopias y archivé 5.800 facturas de compra. Gracias a... Los grandes medios de comunicación transmiten el mensaje que necesitan los grandes empresarios para mantener su negocio. Tus necesidades pasan por otro lado y los medios de comunicación alternativos las reflejan. La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Macri avanza contra la ley de medios. La avanzada de Macri contra la ley de medios. Período: diciembre 2015, febrero 2016. Cronología de los hechos. El 10 de diciembre de 2015 asume Mauricio Macri como presidente. Las noticias no son buenas. Las políticas de comunicaciones se convierten en uno de los primeros blancos del nuevo gobierno. A un día de asumir, empieza la ola de decretos. Macri crea, entre otros, el Ministerio de Comunicaciones. El ministro designado es Oscar Aguad. El recién asumido ministro empieza aclarando que la regulación de la ley de medios no iba a subsistir con este gobierno. El 22 de diciembre se decreta la intervención de AFSCA, argumentando que no había alcanzado los objetivos por los que el ente había sido creado. Al día siguiente, Sabatella, presidente del organismo, presentó una medida cautelar y un habeas corpus. Pero el 24 de diciembre, el juez Ercolini denuncia a Sabatella y ordena allanar el organismo. Esa misma tarde es desalojado y cerrado el AFSCA. Queda suspendida de facto la ejecución de la ley de medios. El 28 de diciembre es designado Agustín Garzón como interventor en AFSCA. El 30, distintas organizaciones presentan amparos y medidas cautelares. El 30 de diciembre, además, el juez Arias de la Plata dicta una precautelar donde prohíbe cualquier modificación de AFSCA desde el 29 de diciembre en adelante, hasta tanto se resuelva si la intervención es válida o no. Sin embargo, ese mismo 30 de diciembre se anuncia la creación del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Nuevamente por decreto, y quedan disueltos AFSCA y AFTIC. El decreto 267 de creación del ENACOM recién se publicará el 4 de enero, luego de la prohibición de la justicia. Miguel de Godoy es el presidente del organismo. El decreto también reforma artículos centrales de la ley. El 4 de enero, Frank Larroux, ex relator de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, declara: esto representa un regreso a los privilegios de los monopolios en la Argentina, una era que esperábamos estuviera superada. El 5 de enero, ENACOM anuncia que permitirá a las empresas de medios revisar sus planes de adecuación a la ley audiovisual. El 13 de enero, tras una serie de medidas judiciales y algunas idas y venidas, Martín Sabatella intenta ingresar al AFSCA. La policía se lo impide. El 19 de enero, ENACOM emite su primera resolución. Abre las mesas de entradas para trámites en las sedes donde funcionaban AFSCA y AFTIC. El 20 de enero, la coalición por una radiodifusión democrática, junto con la Defensoría del Público, inician gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al día siguiente, Sabatella pide una audiencia ante la misma entidad. El 29 de enero, la Cámara de Apelaciones del Trabajo ordena reincorporar a 9 trabajadores de AFSCA despedidos. El 10 de febrero, las principales redes de medios comunitarios se reúnen con el ENACOM, solicitan continuar con las líneas de fomento y los concursos, y asegurar así espacios diversos y plurales en los medios audiovisuales. La avanzada de Macri contra la ley de medios. Seguimos en esta radio abierta y transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos desde el Parque Centenario de la Capital Federal, y están retransmitiendo Radio Sur, Radio Zumba La Turba de Córdoba, Radio Pueblo de Jujuy, Estación Sur de Catamarca, Radio Roja, Radio Voces de La Rioja, Radio La Retaguardia de Mataderos, Radio La Colectiva de Parque Centenario y también Radio América, quienes hoy ya estuvieron aquí, trabajadoras y trabajadores, difundiendo su conflicto, y están por aquí alrededor nuestro en el mástil pidiendo la colaboración, porque tienen que, tener que sostener un poco a tantos trabajadores y trabajadoras que desde noviembre no están cobrando salario. Y ahora vamos a pasar a otro bloque. Tenemos a Luján, que es del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas. También está Cecilia Robito, de Red Eco Alternativo. Y vamos a hablar un poco qué pasó para los medios alternativos comunitarios y populares un poco antes de la aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y cómo esa ley trató a los medios alternativos comunitarios y populares hasta que Macri lo hizo caducar con un DNU, y qué va a pasar ahora, o qué opinamos nosotros que puede llegar a pasar ahora con estos decretos y con este nuevo organismo que se creó, que es el ENACOM. Contemos que antes de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, un proyecto de ley que desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo leímos y nos postulamos. Consideramos que en ese proyecto de ley no estábamos contemplados los medios comunitarios, populares y alternativos, solo en el glosario, solo en la parte que describe quiénes somos, pero no en el articulado de la ley. Alrededor de 2007, habrá sido, Luis, 2007, 2008, antes de 2007, hicimos una actividad en el Congreso donde decíamos, no estamos en la ley, pero existimos, con radios abiertas desde los diferentes medios, también transmitiendo a todo el país. Decíamos, no estamos en la ley, pero existimos, porque la ley, si bien nos nombraba en el glosario, especificaba a los medios comunitarios, después no nos contemplaba en el articulado. ¿Qué significa que no nos contemplen en el articulado? Que no esto contempla las especificidades de los medios comunitarios alternativos y populares para la obtención, para la licencia de las leyes de los medios y para las cuestiones propias que hacen a los medios comunitarios populares alternativos. Ya lo decíamos ahí, y una vez sancionada la ley, lo repetimos y sostuvimos la necesidad de llevar adelante un plan técnico para que se dividiera bien el espectro, que significaba que si la ley decía que un tercio tenía que ser para los medios populares, comunitarios, alternativos, tenía que cumplirse la ley. Reclamamos esas dos cuestiones principales, que era un plan técnico para que los medios comunitarios populares y alternativos tuvieran el 33%, como decía la ley, y hoy a 6-7 años de sanción de esa ley, seguimos esperando que se haga ese plan técnico, seguimos demandando en todos estos años que se siga, que se haga el plan técnico y que se destine el 33% del espectro para los medios populares, comunitarios y alternativos. Pero también es cierto que el reciente gobierno de Mauricio Macri instaló una situación completamente diferente. ¿No es así, Luján? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La situación ahora realmente es mucho más complicada. Fueron años en los que se perdió el tiempo. Realmente fue de un momento muy importante en el que se podría haber avanzado muchísimo más para que los medios de comunicación comunitaria y los medios indígenas también tengan otra posición hoy en día. Pero bueno, la situación de ahora en más es compleja y hay que trabajar con lo que hay, ¿verdad? Hubo modificaciones a los artículos. Es decir, se modificó la ley de servicio de comunicación audiovisual a través de decretos de necesidad y urgencia. Sí. Los conocidos DNU. Sí, un DNU y otros decretos tradicionales que modificaron, no dieron de baja la ley, pero modificaron artículos clave que se vinculan con la adjudicación de licencias, con las prórrogas de la licencia, con la venta de las licencias. Son artículos muy importantes que colaboran con la concentración de medios. No tiene nada que ver con fortalecer el derecho de la libertad de expresión y de la comunicación, que es un derecho humano, no se trata acá de libertad de empresa. Eso es lo más importante para tener en cuenta, ¿no? Estos decretos vinieron a colaborar con un sector empresario determinado. Así que desde entrada el gobierno de Mauricio Macri no avanzó, sino que retrocedió sobre la ley de servicio de comunicación audiovisual. Absolutamente. Así que aparte de las luchas que vos comentabas, que todavía hay que seguir sosteniendo, ahora se suman otras nuevas. Por ejemplo, digamos, nosotros nos regimos por también acuerdos internacionales que tienen carácter constitucional. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente tiene que haber una ley, tiene que haber un debate en el Congreso para que esos acuerdos tengan carácter constitucional. Bueno, todos esos derechos, tratados internacionales han sido violados, no se respetaron, y a partir de eso la Defensoría del Público, junto con un montón de otras organizaciones sociales, medios de comunicación, universidades, gremios, han pedido frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia para plantear la situación actual. Porque, bueno, esto que comentábamos, esos derechos están siendo violados. Algo para tener en cuenta, que es lo que pasa con el AFCA, con la AFCA y AFTIC, que, bueno, no funcionaba como tenía que funcionar, sin embargo, que haya sido desarticulada de la forma que fue desarticulada, no nos favorece en lo más mínimo, no ayuda a que haya una mejor comunicación, una comunicación realmente democrática, sino todo lo contrario. Su principal carácter era que era autónomo, autárquico, tenía sus propias normas, sus propias lógicas de funcionamiento, y eso hacía que tenga mayor dificultades de ser administrado, influenciado por poderes políticos y económicos. El actual ente de regulación, el ENACOM, depende del flamante nuevo Ministerio de Telecomunicaciones, que a su vez depende también del Poder Ejecutivo Nacional. Y que el Poder Ejecutivo Nacional se otorgó la potestad justamente de asignar cuatro directores y además de eliminarlos, darles de baja a cualquiera de los directores mencionados sin ningún tipo de justificación. Absolutamente. Así que la situación de precariedad que tienen esos directores de un ente que debería ser autárquico, que no lo es total, digamos. Así que bueno, ese es un poco el panorama, así a grandes rasgos, de cuál es la situación. Recordamos que estamos en la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos en el Parque Nacional, Parque Centenario, y retransmitiendo en las diferentes radios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos de todo el país. Ahora, entre un ratito, Luis las va a volver a leer, y estamos con Luján del Centro de Producciones Radiofónicas, que nos está contando qué significan estos nuevos decretos en lo que tiene que ver con la comunicación. Y nos decía que, más allá de lo que componía el AFCA y el AFTIC, de todas las deficiencias que tenían estos dos entes reguladores de la comunicación, al pasar a sacarle la independencia que tenían, se empeoró aún más, porque son más dependientes de los poderes políticos y económicos. ¿Y en qué sentido eso se nota, Luján? Bueno, por un lado, las intenciones actuales de poder crear una nueva ley de comunicación también incluye a las telecomunicaciones, que, bueno, AFCA y AFTIC tenían una razón de ser porque regulaban cosas diferentes. Les quiero comentar algo breve. Por ejemplo, los servicios de comunicación audiovisual se rigen por el paradigma de la Convención de Diversidad Cultural de la UNESCO. ¿Por qué? Porque tratan contenidos culturales. No es un dato menor, no es un cable, no es que puede ir un cable por otro. En cambio, la regulación de las telecomunicaciones está alcanzada por el marco de liberación que impone la Organización Mundial del Comercio. Tiene que ver con la competencia. Es otra cosa. Entonces, este gobierno lo que está haciendo es meter todo dentro de la misma bolsa, habla todo el tiempo de modernización, de inversiones, de mercado. Exactamente. Que estamos en el siglo XX todavía, que no nos hemos actualizado, que tiene que llegar internet a todo el país, que tiene que haber mejor señales de telefonía, lo cual no es el problema. El tema es que a través de eso hay contenidos que son culturales, que tienen una fuerte incidencia en toda la sociedad, y por otro lado también quiénes son aquellos que van a hacer llegar esa internet, esa telefonía, y de qué forma. ¿Y qué importancia tiene que las telecomunicaciones ahora puedan incluirse o incorporarse a estas nuevas formas de obtención de licencias? Bueno, por ejemplo, la televisión por cable no tiene ahora la obligación de generar contenidos propios, de incluir en sus grillas determinadas señales. Así que bueno, eso complica un poco más la diversidad, que exista una verdadera diversidad de temas, de voces, de perspectivas, de personas, de sectores de la sociedad. Entonces se transforman meramente en competir. Sí, tal cual, ellas transmiten y como si estuvieran transmitiendo, no sé, como si fuera leche, yogur, no sé. Exactamente, como si fuera cualquier otro producto. Tenemos el problema de que la cultura no se puede medir de la misma manera que cualquier producto que se puede vender y comprar, y eso debe ser contemplado. Por último, bueno, quiero comentarles que hace dos semanas ya se realizó el Congreso Nacional por la Coalición Democrática, por la Coalición por la Comunicación Democrática, con la intención de que participen la mayor cantidad de sectores posibles, y de nuestra parte es una invitación a que los sectores que aún no han participado participen, que intervengan y que involucren sus voces, porque de ahí en adelante se pueden gestionar nuevas posibilidades. Se han redactado nuevos 21 puntos, aquellos 21 puntos tan discutidos en su momento, que también se propusieron para generar una nueva ley de medios. Estos nuevos 21 puntos, la idea es, bueno, reconocer todos los errores, las cosas que se hicieron mal, todo lo que no se hizo, que se podía haber hecho en este tiempo que se desperdició, y poder encarar ahora este nuevo panorama. Vos me contabas hace un rato, antes de salir al aire, que la ley de medios va a ir a Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Sí, va a ir, la Defensoría del Público pidió en nombre de estas organizaciones, se los puedo mencionar, si los encuentro los tengo por acá. Están acá. Las universidades nacionales, por ejemplo la Universidad de Lanús, las carreras de comunicación social, la carrera de comunicación de la UBA, Asociación Mundial de Radios, Farco también. Bueno, distintos organismos también, el gremio de la televisión, distintos gremios también han pedido, mediante la Defensoría del Público, que, dicho sea de paso, fue creado por el AFCA, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para poder ser escuchados a nivel internacional, cuál es la situación actual y qué es lo que está ocurriendo acá con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, hay fecha, el mes que viene va a ser, la transmisión va a ser pública, se va a poder ver por internet, así que es una buena oportunidad para ver qué se discute, quiénes van. Es importante que estemos atentos a ver quiénes nos representan, ¿no? Porque por ahí no estamos de acuerdo. Hay voces diferentes, hay voces encontradas incluso también de este lado, digamos. Entonces va a ser una buena oportunidad para ver qué es lo que se dice afuera y poner esto en, digamos, en el plano, en la agenda internacional de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación en Argentina. Sí, yo lo que quería un poco era remarcar, lo charlábamos en el bloque anterior con Omar Rulli y con Daniela Gisbert, trabajadores de Radio América, el tema de lo que significa el cierre de una radio, de un medio de comunicación, porque no es que cierra, aunque cierre y está mal, una verdulería, una carnicería, un negocio, cierra la posibilidad de comunicarse, de informar, de estar, estar en los distintos lugares que hacen falta para que la comunidad, para que la gente conozca lo que pasa. Y nosotros hemos, yo decía, ¿no? Me acordaba mientras estábamos charlando, nosotros hemos acuñado una frase, ¿no? Porque con la ley de comunicación, de servicio de comunicación y audiovisual, el gobierno kirchnerista nos llenaba la cabeza diciendo que lo que había logrado esa ley era la multiplicidad de voces, ¿no? Que se habían producido infinidad de voces nuevas. Y lo que nosotros siempre dijimos es que además de voces, la diversidad de voces, nosotros lo que queríamos era la diversidad de discursos. Porque puede haber 10 voces nuevas, 100 voces nuevas, pero si el discurso es el mismo, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia son los emisores de ese discurso. Y nosotros lo que queremos es que cada emisor pueda y tenga el derecho de hacer y dar el discurso y dar la opinión que quiera, en el medio que quiera, sin ningún tipo de censura ni condicionamiento, como nos tenían acostumbrados en cuanto a que vos ponías una radio y iba todo para un lado el discurso. Ponías otra radio y iba todo para otro lado el discurso. Como también decía aquí la compañera Daniela de Radio América, muchas veces en los grandes medios no pueden decir todo lo que se quiere. Bueno, los medios alternativos, comunitarios y populares, justamente por tener esa independencia política, económica, de ningún grupo, de ningún sector, de ningún gobierno, podemos hacerlo. Y reclamamos al Estado Nacional, esté quien esté gobernando, que los medios alternativos tengamos el derecho a decirlo por el medio que nosotros querramos y que cumplan lo que la propia ley decía y nunca lo cumplieron, como fue el tema, por ejemplo, del 33% y del famoso plan técnico que la propia ley hablaba de 6 meses y pasaron 6 años y todavía no hay un plan técnico para distribuir las ondas. No sé si querés por ahí explicarlo un poco qué significa. Es tal cual lo que estás comentando, la idea de reservar un 33% para los sectores sin fines de lucro tiene que ver justamente con eso, con que exista también la posibilidad real, ¿no? Y lo mismo, de la misma manera, la asignación de recursos para que esos medios existan, ¿no? Hubo un ahogamiento bastante pautado para determinados medios. Esto no es algo que empezó el 10 de diciembre en algunos casos, digamos. Ahora la situación ha empeorado, pero no significa que antes ese ahogamiento no existiera. Además, nosotros insistimos en que ese 33%, nosotros queremos estar diferenciados de lo que ellos llaman sin fines de lucro. En su momento, con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y con Martín Sabatel a la cabeza, lo que hacían era meter todos a la misma bolsa y le daban a sus amigos o a grupos que, siendo ONG, tenían mucha plata, pero los ponían ahí. Y nosotros, como medios alternativos, lo que estamos reclamando es que estemos diferenciados, incluso dentro de ese 33%, que no se nos reconozca, porque ahora el gobierno de Macri cuando habla, no habla de medios alternativos, habla de medios chicos. Bueno, que hable de medios chicos ya da la pauta también de la noción, la idea que tienen de los medios que no son medios masivos, ¿no? Esa es la única diferenciación, son medios chicos. Dentro de medios chicos entra un crisol de medios y de voces que no tienen nada que ver unos con otros y que tienen necesidades y exigencias diferentes. Yo te quiero hacer solamente un comentario sobre el decreto que dio creación al ENACOM. 17 de los 42 considerandos hablan sobre la convergencia. No está mal que se hable de la convergencia, el tema es de qué manera se habla y cómo se puntualiza sobre eso, ¿no? La palabra industria se menciona 22 veces, la palabra convergencia 16, competencia 11, consumidores 7 veces, inversión 6 veces, mercado 5, y libertad de expresión y acceso a la información solo 4 veces, derechos 3, brecha digital 2 y concentración una sola vez. Eso es el nuevo panorama, digamos, eso nos da la pauta de cómo va a ser la redacción de la nueva ley, ya no sé llamarla ley de medios, de convergencia, de telecomunicaciones, pero bueno, no haber atendido a tiempo a ese tipo de cuestiones, haber fortalecido los medios comunitarios, nos lleva también un poco a la situación que vivimos hoy. ¿La que se repite más? Industria, 22 veces. Bueno, a eso me quería referir. Yo voy a contar una, por ahí, no es una infidencia porque es público. Hace pocas semanas tuvimos una reunión con otras redes que estamos trabajando y articulando justamente esto en cuestiones, en puntos en común que nos hacen aunar un poco criterios y demás. Y tuvimos una reunión con uno de los funcionarios del nuevo ente, el ENACOM. No me acuerdo el nombre de pila, Godoy. Se llama Godoy. Godoy. ¿Se llama? Miguel Godoy. Bueno, con Miguel Godoy estuvimos reunidos y la palabra industria, él la mencionó también y toma la comunicación como una industria. Yo recuerdo que en su momento, cuando el que es ahora ministro de Comunicación, Hernán Lombardi, cuando era ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, también hablaba de industrias culturales. O sea, ellos todos lo llaman industria. Para ellos todo un negocio, es una industria, es una fábrica. O sea, como que la comunicación hay que fabricar, es una mercancía, hay que fabricar noticias, hay que fabricar datos. No se puede decir, para ellos no le entra en su cabeza que la comunicación es otra cosa, ¿no? No sé si te queda algo más, Luján. Sí, no. Justamente se trata de eso, de diferenciar que si bien los trabajadores de la comunicación son personas que tienen derecho a poder recibir su salario y poder comunicar, tener desde ya tecnología de calidad, pero tenemos el plus, o por ahí también a veces el inconveniente, de que tratamos contenidos culturales. No es un tema menor, eso es lo que debe ser contemplado, que tiene que ser contemplado. Si hay contenidos culturales, las políticas de comunicación tienen que ser diferentes. La ley de servicios de comunicación audiovisual tenía fallas, había sectores que no contemplaba, pero lo importante era reforzarla y ampliar el paraguas con leyes que contemplara, por ejemplo, a los gráficos, que no estaban contemplados en esa, que no están, siguen sin estar contemplados en esa ley, y bueno, y reclaman también algún tipo de ley que los pueda amparar y con lo que se puedan defender, pero no así de esta manera. Sí, por último, decir o reiterar que también los medios nuestros, alternativos, comunitarios y populares, queremos ser parte de la distribución de la pauta oficial, porque si no, termina siendo lo que pasó fundamentalmente con los grupos afines al gobierno kirchnerista. Hoy lo están viviendo los compañeros del grupo 23. Nos olvidamos de mencionar también que Radio del Plata está en conflicto también, está haciendo retención de tareas en turnos, 2 horas por turno, ya desde la semana pasada, porque también les están adeudando salario y digamos que Radio del Plata pertenece al grupo de Cristóbal López, del grupo Indalo, ¿no? si mal no recuerdo, es el grupo Indalo de Cristóbal López. Pero eso de generar y de dar la pauta oficial en forma discrecional, lo que pasó es que a los medios alternativos nunca nos tuvieron en cuenta para esa pauta. Imposible. Entonces nosotros también queremos ser parte de la discusión cuando se habla de pauta oficial, cómo la van a distribuir y que también a nosotros nos reconozcan por ese lado. No solo que nos reconozcan porque tenemos el derecho y derechos de muchas radios anteriores a la ley, de radios que tienen 25 años en el aire por lo menos y que siguen transmitiendo sin ningún aporte y sin ningún apoyo. No solo pedimos el reconocimiento legal en cuanto a la frecuencia, el reconocimiento de la frecuencia que esas radios transmiten, sino también en cuanto al tema de que nosotros también debemos subsistir y debemos subsistir con una pauta que esté distribuida equitativamente entre aquellas radios, obviamente, que las quieran. Bueno, nos vamos ahora a una pequeña pausa y vamos a volver al siguiente bloque. Posiblemente entremos en contacto con alguna de las radios que están retransmitiendo este programa, esta radio abierta, desde el Parque Centenario en la Capital Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bueno, ahí te paso el mail. rnma@rnma.org.ar